Buenas noches y Bienvenidos a una nueva edición de ese programa que puedes encontrar todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo y que se llama El Rocktubernio. Estamos un jueves más con unos buenos discos aquí para que suenen desde la madriguera de Radio Topo. Aquí me encuentro junto con mi compañero Marcelo, que no ha podido venir. Marcelo, buenas noches, ¿qué tal estás? Buenas noches, Miguel. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Este es un programa que hemos preparado con la intención de mirar a través del rabillo del ojo o de escuchar a través de la esquina de nuestras orejas a esos personajes que, ensombrecidos a veces por el aura mágica del frontman o el protagonista de la banda, pues se encuentran en ese segundo plano discreto, un poco ensombrecido por lo que es el carácter del grupo, siempre personalizado en determinadas caras y voces, y ese es el tema del programa, un programa destinado a escuchar algunas canciones que, si no estás muy ducho o no eres fan de las bandas que van a sonar a lo largo de la noche, pues seguramente no vas a identificarlas hasta que nosotros te digamos quiénes son. Por ejemplo, hemos comenzado con Drive-By Truckers, la banda de Athens, Georgia, con un disco emblemático del grupo. A mí, por lo menos, me gusta mucho este Brighter Than Creation Dark, que es un disco del 2008 de portada profunda y oscura, en el que por primera vez la bajista de entonces, Shona Tucker, proponía tres temas para el disco, que fueron grabados e interpretados en su voz principal, la de Shona Tucker, que cantaba este tema titulado Home Field Advantage, que ha abierto el programa de esta noche. Hay que decir que, viniendo a la madriguera, le comentaba a Miguel que las bandas que habíamos seleccionado pues se distribuían en dos grandes grupos, en aquellos en los que hay pues un cantante ocasional que puntualmente puede interpretar algún tema en la discografía del grupo, que no es el caso del tema que acabamos de escuchar, porque Shona Tucker la podemos encontrar en muchos otros temas, bueno, algunos otros, no muchos, de Drive-By Truckers. Y luego, pues, el caso de esa asociación bien avenida que componen a veces algunas bandas y que da lugar a que alguno de los miembros del grupo pues aporte alguna canción y la interprete. De ese toque distintivo a muchas bandas que se identifican con un cantante principal, pero que luego ocasionalmente tienen esa intervención secundaria que aporta el bajista, el batería o cualquier otro miembro que como digo, pues siempre da ese toque distintivo y que además en directo suelen ser temas muy, muy celebrados porque rompen esa línea rutinaria que marca el frontman y yo creo que todos pues agradecemos y aplaudimos muchas veces la interpretación y la intervención de ese secundario de lujo. Bueno, pues aquí ya va cogiendo velocidad el Rod Tubernio y como segunda canción del programa de esta noche nos vamos a ir a Gran Bretaña y Marcelo, vamos a pinchar un tema de Queen, porque en Queen pues todo el mundo sabe que Freddie Mercury lo acaparaba todo, pero bueno, también dejó su huequecito ahí en las labores vocales a Brian May y a Roger Taylor. Y bueno, aquí me he traído un tema del que para mí es el miembro más rockero, siempre fue el miembro más rockero de la banda, su batería Roger Taylor. Cuando cantaba siempre me parece que tenía una voz muy poderosa, esa voz rasgada tan característica de Roger Taylor, pues bueno, pues interpretó In Love With My Car, de aquel A Night at the Opera y otros muchos temas, y aquí me he traído pues una de mis canciones quizás favorita de Queen, un tema muy punk, aquel que aparecía en su álbum del año 1977, News of the World. Este tema es Sir Herr Attack, que precisamente tiene el mismo título que el tercer álbum de la banda del año 1974, pero que curiosamente lo descartaron para aquel álbum, lo recuperaron 3 años después con la voz de Roger Taylor. Y bueno, pues vamos a escuchar a Queen con este Sir Herr Attack. Well, you're just 17, all you wanna do is disappear. No, what I mean, there's a lot of space between our ears. The way that you were taught, you don't feel in the bottom. Hey, hey, hey, hey, it was the DNA. Heart attack. Pues la verdad que Marcelo, en mis tiempos en Cuerdas de Acero siempre estuve tentado en hacer un especial con las canciones más cañeras de Queen, porque tienen unas cuantas ahí, sobre todo en la década de los 70, y sin duda que esta hubiera sonado, porque es una canción muy rápida, muy punk, publicada ahí en pleno estallido del punk, ahí en Gran Bretaña en el año 1977, y a mí es un tema que siempre me ha encantado, y desde luego con la voz de Roger Taylor, esa voz tan característica que tenía y que le pudimos disfrutar las poquitas veces pues que le dejaron, pues la verdad es que parece un tema muy, a mí siempre es un tema que me ha gustado muchísimo. Y bueno, pues... Era un programa necesario para callar algunas bocas tras los postprogramas, Es ¿no? exacto. Sí, alguna que otra. Y bueno, pues de Gran Bretaña nos volvemos a Estados Unidos, me parece, Marcelo, para pinchar Sí. un tema de una banda que quisiste ver este verano y no lograste Ah, ver, si no sí, recuerdo mal. sí, no me acordaba. Sí, Sí. efectivamente. Llegaste tarde, creo. Sí, este verano quería haber visto por tercera vez a Dinosaur Junior y no sé dónde. Y no llegué, ¿no? Simplemente no llegué, ¿no? Llegué tarde al recinto y no pude verlos. Y sí, pues vamos a escuchar a Dinosaur Junior con el que fue este disco ya mítico, el Billón, que es el disco que editaron tras un largo hiato de muchos años. Volvieron Dinosaur Junior por sus fueros. Imaginamos que la negociación que hubo en la banda sería pues más seca y quizás menos amigable que la que tuvo Sonna Tucker con Patterson Hood o Jason Isbell en su momento en los Dive Bytackers. Aquí estamos hablando de un acuerdo de confidencialidad absolutamente blindado entre Jay Matsys, el frontman de Dinosaur Jr., con su voz de zarigüeya, y Lou Barlow, el frontman también de Sebadoh, pero el bajista de Dinosaur Jr., con una voz igualmente perezosa, pero más mundana. El caso es que en los dos primeros discos, al menos, ahora no recuerdo los siguientes, pero los dos primeros discos que hubo tras la vuelta, empezando por este Billón, el acuerdo era que Lou Barlow aportaba dos temas siempre buenísimos, como este que vamos a escuchar ahora, titulado Back to Your Heart. Stay with me. acabamos de enterarnos ahorita mismo por la radio que han tenido ustedes un gran éxito con su canción. Y que los disc jockeys del Billboard, del Beat on Hits, del Shocking Beat, del Popping Ten y del Cashion Rock acaban de colocar su single en el top del Hit Parade. El Rocktubernio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Pues efectivamente, sintonizas Radio Topo, el 101.8 del dial de Zaragoza. Esto es el Rocktubernio y aquí nos puedes encontrar todos los jueves de 9 a 10 de la noche en directo. Nos puedes encontrar también a través del streaming, nos puedes encontrar también pues a través de los podcasts que colgamos todos los pues todas las semanas en la página web de Radio Topo y en el blog del Rocktubernio. Y bueno, pues vamos a pinchar una nueva canción cuyo cantante pues no es el vocalista principal de la banda, y nos vamos a ir a la banda más icónica del heavy metal del estado. Nos vamos a ir a Barón Rojo, grupo pues que cuyas labores vocales pues se la reparten fundamentalmente Carlos de Castro y Serpa, pero bueno, también por ahí hay una serie de temas que están interpretados por el quizás personaje más auténtico de la banda madrileña, que es Armando de Castro. Ahí pues Armando de Castro canta entre otras Hermano del Rock and Roll, Invulnerable, o la que va a sonar a continuación, que aparece en el álbum debut de los Barón Rojo, Larga Vida al Rock and Roll, esta versión de Luis Eduardo Aute, que es Anda Suelto, Satanás. Vamos a escuchar Barón Rojo con las voces de Armando de Castro. Con lugar de mana, se dio. Luis Eduardo Aute, vamos a Johnny Thunders con esta versión de Los Lobos, que es un tema muy singular porque no recuerdo ahora mismo ninguna otra canción que cante Luis Pérez. Para los conocedores del grupo, ya saben que las labores de vocalista pues se han repartido principalmente entre César Rosas, el icónico cantante de La Bamba, o David Hidalgo, que ha interpretado además muchas de las canciones compuestas por Luis Pérez. Y en esta ocasión pues tenemos a Luis Pérez interpretando un tema incluido originalmente en un disco tributo, aunque yo lo tengo aquí en este esta caja espectacular de Los Lobos, aquel Más y Más que publicaron en su qué época. Qué chula, muy chula. Y que yo me compré como regalo de fin de carrera. y bueno, vamos a escucharlo porque realmente dentro de la vasta e inagotable carrera de Los Lobos, llena siempre de sorpresas, pues este tema es uno más, pero plenamente disfrutable. Con Luis Pérez, como he dicho, a la voz principal. Alone in a Crowd era este título interpretado por Los Lobos y Luis Pérez a la voz principal, y proseguimos este programa destinado a escuchar unas cuantas canciones en las que el otro es el protagonista. Pues aquí continuamos en el Rocktubernio, y era Marcelo. Pues vamos a pinchar una canción de los Rolling Stones, porque Mick Jagger pues en alguna ocasión dejó huequecillo ahí en las labores vocales a Keith Richards. Y la verdad que con Keith Richards, pues la verdad que compusieron unos temazos tremendos. Aquel Happy, aquel Little DNA y muchos otros. Y bueno, nos vamos a ir al año 1969, cuando Keith Richards pues interpretó a las voces pues su primera canción con los Rolling Stones. Además, curiosamente, este tema es la última grabación de los Rolling en la que había pues participación de Brian Jones. Esta canción aparece en su fantástico y para mí impresionante Let It Bleed, aquel álbum, como digo, del año 1969. Hablamos de You Got de Silver, esta canción que es intensísima, muy emocionante, muy romántica, para mí una de las joyas de la discografía de los Stones y, como decía, para mí una de mis canciones favoritas, una canción que Keith pues dedicó a su entonces novia, Anita Pallenberg, anteriormente, pues curiosamente también novia de Brian Jones. Vamos a escuchar un poquito de Rolling Stones con Keith Richards a las voces con esta maravillosa You Got de Silver. Hey babe, what's in your eyes? I saw them flashing like airplane lights. You fill my cup, babe, that's for sure. Must come back for a little more. You got my heart, you got my soul. You got the silver, you got the gold. You got the diamonds from the mine. That's alright. It'll buy some time. Kitchen door. John, George, John, hey, Ringo, buena peluca, George, Ringo, Paul, George, Paul y Paul. La primera banda es Los Hitlers. No, es de Hitles, como Hit y Beatles. Que hay que tener sentimiento para hacer las cosas. Ahí está. Que es lo que hacéis en el Rock Tubernio, llegáis al corazón de los tubernistas. Oh yeah. Pues continuamos en este caso con un tema de Flogging Molly. Vamos a ver si nos recomponemos después de este tema que acabamos de escuchar ahora, que te pone los pelos de punta. Ahí, ahí, grande, tanto que sí. Keith Richards, no se puede decir otra cosa, y un temazo impresionante. El caso es que vamos a escuchar Within a Mile Home, que es el disco que yo creo que abrió a Flogging Molly a nuevas audiencias. Era el disco en el que colaboraba Lucinda Williams. Y es un disco también en el que, creo que por primera vez y creo también que por última vez, pues cantaba Nathan Maxwell, el bajista de la banda, que interpretaba este tema por todos recordados titulado Queens and Revenge. Screaming, tired of standing right behind you. Blind flames glowing, tired of growing all around you. Lonely things creeping, tired of creeping into you. You're miles from tomorrow. Marcelo, ya era hora de que sonaran los Flogging Molly en Rocktubernio. ¿Te has hecho de rogar, tío? Sí, sí. La verdad es que me he hecho de rogar. Sí. No puedo decir otra cosa. Estaba bien, ¿no? Haber traído este disco que estuvo también en los albores del Rocktubernio y que tenía esta canción tan buena, en la que no está la voz de Dave King, pero está toda la entrega de Nathan Maxwell y plenamente disfrutable. Bueno, pues vamos poco a poco encarando la recta final del Rocktubernio de esta noche y es el momento de pinchar un tema de los Guns N' Roses, porque Axl Rose, ahí le dejó las tareas vocales en alguna ocasión concreta a sus compañeros Duff McKagan, que hizo sus pinitos a las voces en varios temas de aquel de Spaghetti Incident y sobre todo al que para mí es, antes decía que Armando de Castro, era el miembro más auténtico de Barón Rojo y sin duda de los Guns N' Roses era Izzy Stradlin, más auténtico de todos aquellos, de los componentes de aquella banda absolutamente mítica y gloriosa de los Guns N' Roses y que en aquel Your Illusion, tanto en la parte primera como en la parte segunda, pues ponía sus voces a algunas de las canciones. Una voz que a mí siempre, la verdad es que me ha gustado mucho. Vamos a irnos a la parte primera de su Your Illusion. Y lo que va a sonar es la segunda canción de este disco, este Dust and Bones. Esto es Guns N' Roses. Y a las voces, Izzy Stradlin. He lost his mind today. Estaba el That's and Bones de los Guns N' Roses con Izzy Stradlin a las voces, desde luego aquellos Use Your Illusion, la primera parte, tanto la primera como la segunda, como El Apetito de Destrucción, su álbum anterior, son absoluto, oro puro, lo diga quien lo diga. Estáis escuchando Función de Tarde en KTRN. Ahora vamos a escuchar a Hank Williams en este tema. Ese nuevo sonido que has estado buscando, pues escucha esto. Rocktubernio. Hay que detenerles antes de que sea tarde. Seguro que hay gente que opina que si le hubieran dejado cantar más a Itzy, Guns N' Roses sería una buena banda. Alguno más de uno lo opinaría. O sería, ¿sí? Sería más que una banda de mero éxito. Seguramente también habrá gente que opine que porque Quique Rangel no canta más canciones en Café Tacuba, que es la banda que vamos a escuchar a continuación. Un grupo que está, pues como no puede ser de otra manera para los que lo conozcan, vinculado a las voces de Rubén Albarrán y en menor medida, pero también muy importante, de Meme. Pero Quique Rangel y Joselo, que han estado siempre, y su hermano Joselo, que han estado siempre a los coros, pues también han interpretado algún tema. En el caso de Quique, pues está ese tema, creo recordar que estaba el tema que está en el último disco hasta ahora que han sacado, el tema titula Futuro. Y luego también estaba en un disco que he traído hoy, de 2007, El Sino, en el que interpretaba la canción Y es que. Así que vamos a escuchar este tema de Café Tacuba, interpretado por Quique Rangel. Y es que quisiera saber quién piensas tú que soy yo, qué es lo que esperas de mí para seguirme hasta aquí. No sé si vamos, ya no regresamos, no veo principio ni fin. Aquí estaba este tema descreído en el que Café Tacuba, particularmente Quique Rangel, echan la vista atrás. Esta banda mexicana que estuvo recientemente en Zaragoza, una vez más, dando un buen concierto. Ahí estaba yo para aclamarles en ese momento de euforia y de reflexión también. Y bueno, pues espero poderlos ver sin tardar mucho tiempo en Zaragoza otra vez, quizás, o en otro sitio. Pero Café Tacuba, pues bueno, pues es una banda de cabecera. Pues hablando de conciertos, ya hay que decir que se acerca, para mí, uno de los conciertos del año en esta ciudad, que es el que se va a celebrar el 29 de este mes de octubre en la Sala López, porque vuelven por aquí 4 años después los suecos de Babun Show. Sí, sí, un concierto que está causando gran expectación. Sí, sí. Y es que el público se fomenta en estos tiempos a través de los conciertos, sí, por encima de los discos, y Babun Show es la prueba. Es la prueba, exacto. Sí, sí, ya estuvieron aquí a principios del 2018 presentando su Radio Rebelde, ahí estuvimos viéndolos, fue un descubrimiento, una experiencia tremenda. Ahí estuvimos viendo una banda pletórica, encabezada por su vocalista, Cecilia Bostrom. Y bueno, pues vamos a pinchar un tema como último tema del programa de esta noche, de ese Radio Rebelde, que es el hasta ahora último LP de la banda. Parece ser, por ahí he leído en internet, que están ya terminando los últimos detalles de su próximo larga duración, que parece que va a salir a la venta dentro de poco. Y vamos a pinchar un tema de esta Radio Rebelde, concretamente el último, y que es una canción que está interpretada a las voces por su guitarrista, por Håkan Sörli. Es una canción que además recuerdo que tocaron en el concierto de Zaragoza del 2018, porque recuerdo haber visto al guitarrista tocando esta canción. Es una canción muy chula, con la que acaba el álbum y con la que Marcelo va a finalizar el programa de esta noche. Y bueno, pues hay que despedirse con los de Babun Show. Y ¿te lo has pasado bien? ¿Nuevamente en el Rocktubernio, Marcelo? Me lo he pasado fenomenal. Pues emplazamos a la audiencia hasta el próximo jueves y os dejamos con The Babun Show y este Again. Adiós, amigos. Pale and a shovel. I was crying, I was crawling in the mud. The other boys were laughing and clapping their hands. My parents told me to get up, or it will happen again. I was 9. unemployed for almost 1 year or more. I was staying up all night watching movies with Roger Moore, and I followed Richard Kimball and his fight against the law. I was a fugitive on Channel 1, came prisoner on Channel 4. My first job was a paperboy, it was quite okay. I was used to being up all night, sleep all day. And then I started at the factory, packing Barbie and Ken. But I promise you all,